contento con acá, estar acá. Nuestro operador es humorista también, por eso, entonces. Perdón, Johnny. No, contento de estar acá, de poder compartir un momento. Lindo, lindo todo. Muy bien. Encima de que llegó, de color importante. Morado, vino dormido. Color morado, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No llega. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo también vine de color morado. Ah, no, mentira. Porque me trajo Maxi, porque si no llegaba de un color un poco más oscuro que el que vino Johnny. Yo creo que ¿Es un base para mí eso? ¿Es el pie para que entre el negro? ¡Hola, negro! ¿Cómo estás? Che, necesito un poquito más volumen, Roy. Perdón que lo dé así al aire. Bueno, vos podés, vos podés. Acá hacemos el mismo. Yo cuando me siento ahí me la aguanto. Y no estoy tan... Perfecto. Ahí va. Eso. Es eso. Si no, voy a estar gritando porque no me escucho. Porque sí. Sí. Pero, bueno, buen día a toda la gente que está del otro lado y que ya se va conectando. Ya somos 13.000 personas en vivo. Tomá. Así que... Mía no vino. Está mía. Nos faltaba alguien que tenga frío. Sí. Prendeme el aire. El calor que hacía eso. Prende el aire a... No, encima... A menos 10. Prendimos el aire y trajimos mucho tac. Es un montón. Sí. Claro. Pero... Estamos un poco contentos. Sí, unas medialunas. Gigantescas. Un poco contentos, la verdad, que estábamos, que no viniste. Mira, igual te extrañamos. Claro, bueno. Voy a ver cuando quieras. Obvio que sí, también está Dieguita. Vamos a saludar a todos los que se van conectando. Sí. Que vayan dejando su mensaje mientras. Sí, mensaje, like, compartan. Hoy va a ser un programa muy lindo. Como todos los martes, pero con este tinte que tenemos visita. Que vamos a tener visita cada tanto. ¿Vos cómo estás, Rey? Ay, cierto que nadie le pregunta. Bueno, pues. Che, buen hopo, buen hopo para el Rey hoy. Hoy lo tiene ahí. No traje visera hoy. Hopo. Mi mujer quiere que me pele. Va, no que me pele, que me la corte. Nah, está flama, Rey. No quiero contradecir a mi amiga y comadre, pero. Bien. O sea, sin gel no. Sin gel no. El corte casquito que le pusieron una taza y le cortaron. Pero con gel banco. Banco. Muchas gracias. Muy bien, la verdad que muy contento. Un saludo para Manu. Ayer, quiero mandar un saludo a Gaby. Ayer estuvimos hablando con un chico, un crack, un albañil. Lo llevamos ahí hasta la casa. Y estuvimos hablando ahí de la fe. Me dijo que se había acercado la mujer el día de que fuimos a la campaña. Que hicimos la campaña ahí en Ascuénaga y Francia. Así que, Gaby, le mandamos un beso gigante. Un crack. Y la verdad que muy bien, muy tranquilo, trabajando, con ganas de tomarme vacaciones, que no me las tomé. ¿Ustedes tienen vacaciones? Pero, ¿vacaciones? ¿Qué es eso? Claro, o sea, yo dije, voy a tener más tiempo para mí siendo mi propio jefe. Sí, dale, yo te aviso, me dijo el trabajo. Pero bueno, mirá, justo acá tengo el horario y son las 9:09 de la mañana, 24 grados. Mira, ráfaga sí, de 32. Está pesado. Un montonazo. Va a llover, ¿Lluvia? ¿Qué dice el pronóstico? ¿Se viene agua? ¿Cómo salgo de mi casa? No, salí abrigado. Salí como vos querás. Salí como... Mirá, ahí salió el sol. ¿Qué onda? Yo quería decirte, lluvia. ¿Qué decirte? Por Bertalotti, es un montonazo. Pero bueno, estamos arrancando este programa. Vamos a un tema musical y volvemos en un ratito con más Base Fuerte Radio. Esta tormenta tiene tu nombre y piel que forma bestia. Ya. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Muy bien, así como te decía, nosotros somos Base Fuerte. Somos miembro de la Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea 4280. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Y nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Habiendo dicho esto y pasado los días y horario de culto, queremos contarte también, nos vas a contar nuestra... Ay, vamos amiga. A pasar revista. Dale. No, teníamos algo muy lindo para contarles, que vamos a hacer este jueves antes del grupo familiar. Ahí nuestra amiga estamos re contentos porque surgió en el barrio, hay muchos niños, pero muchos de verdad. Muchos. O sea, realmente cada vez que debe haber 20 pibes jugando en la calle hasta las 12. ¿O no? Cada vez que cruzo por ahí, siempre hay en la esquina. Siempre hay chicos jugando a la pelota, andando en bici. Sí, y son niños, pero muy niños. El año pasado, bueno, ya ahora no porque crecieron, pero el año pasado me acuerdo que habían algunos que tenían pañales y andaban con el pañal y todo caminando ahí en la calle. O sea, muy muy al azar estaban los niños. Hoy crecieron un poco más, pero bueno, siguen ahí en la calle. Entonces, la idea que surgió es poder armar un merendero con fines evangelísticos, obviamente, ¿no? Entonces, surgió esta idea y la propusimos un martes o un miércoles. No, un miércoles. Un miércoles la propusimos y el jueves, bueno, presentamos ahí en el grupo familiar. Y al otro día, el viernes, ya teníamos como literalmente 10 kilos de harina, 10 kilos de yerba, leche en polvo, mate cocido, o sea, todo como para armar una merienda y hacer unas retortas fritas. Y todo fue, bueno, después otro hermano dijo, yo llevo unos vasitos de plástico, llevamos una caja de alfajores, llevamos una caja de turrón, así que un lujo, se dio todo muy, muy natural y rápido. Y estamos muy contentos porque ya este jueves arrancamos. La idea es poder hacer media hora antes de que arranque el grupo familiar y que los niños lleven alguna bolsita para sus padres o lo que sea. Esto, la idea es hacerlo a largo plazo, cosa de que ellos ya vayan sabiendo que los jueves a esa hora hay un merendero, nos dan la merienda. Y además, en esas bolsitas que se llevan a sus casas, poder darles, además del mensaje personalmente, un mensaje en las bolsitas para sus padres o para los otros amiguitos que tengan, porque no es solamente esa cuadra, porque en toda la manzana hay un montón de niños y están cuchicheando los del fondo. Me gustaría que dejen de cuchichear. pero bueno, nada, estamos muy contentos porque surgió rápido, Dios respondió muy rápido también. Y creemos que va a ser de una bendición enorme para el barrio. Así que eso, básicamente. Hermoso, hermoso. Así que todos los que quieran colaborar con esta acción evangelística, también es algo de, ¿cómo es lo que hablábamos la otra vuelta? Social, pero lo que queremos dejar es el mensaje de Jesús. Y que todas esas personas, todos esos padres que tal vez... No sé lo que pasará en sus hogares, pero los nenes que tienen mucha calle y están ahí jugando a la pelota y hasta tarde, porque me acuerdo que a veces nos vamos tarde del grupo, 11 de la noche, 11 y media, 12, y están ahí también, están ahí, siguen jugando en la calle. Y la idea es que puedan tomar esa responsabilidad de los padres y tener un cuidado más. Pero todo eso va a llegar a través del Evangelio y van a ver cómo Cristo quiere cuidar a sus hijos. Así que los que quieran colaborar con lo que sea, galletitas, mate cocido. Una harina. Un paquete de yerba. Té. Azúcar. Azúcar nos dieron un montón también. Pero nunca está de más porque azúcar, claro, toman todos. Leche en polvo, chocolate, ropa también, porque los nenes, hay muchos que están necesitados de eso. Y eso me olvidé también. Al otro día también nos dieron 5 bolsas de ropa para niños. Gloria al Señor. Un montón, así que, o sea, sí, fue sí, todo sí. Muy rápido. Nosotros lo habíamos anunciado también en la casa de unos mis primos y me dijeron: bueno, tú vamos a estar preparando ropa, si llevas para nenes chiquitos, nenes grandes. Así que el primero que está interesado en todas estas cosas es Dios. Así que te animamos a que. A que puedas conocer a este Dios maravilloso y que si tenés algo para donar, que tal vez no usa más, que tu nene no usa más, o algún alimento no perecedero, lo estamos contentos de recibirlo. Así que muchísimas gracias. Vamos a un tema musical porque ya llegó el invitado. Ya viene. Ya llegó el invitado. Ya llegó el invitado. Vamos al tema musical y volvemos. Ya están los estudios. Vamos. Hacemos tiempo mientras. Hacemos tiempo. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Rescatado mi vida, tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Fuerte. Tiene todo lo que buscas. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, de hecho viste a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, te le prometo. Muy bien, así lo que prometíamos, nuestro invitado llegó. No, el pastor. Hay el pastor Alberto Salice. ¿Cómo anda, pastor? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Acá estamos contentos de participar en esta hermosa mañana, aunque está medio nubladita, pero siempre es hermosa mañana y con ustedes mucho mejor. ¿Qué? Y qué lindo espacio, qué linda radio. Muchísimas gracias. No solamente es radio, también es streaming, así que... Es streaming, yo no me acostumbro. Nos van a estar viendo en vivo por YouTube. Ahí mirá, le pasé a Seki el link para que entre, a ver si... y que lo comparte. Si está levantado... Le digo así, si querés puedes venir, te digo así, acompañás a tu viejo, si quieren venir los chicos, digo, para saludar. No, los chicos están uno trabajando y el otro está componiendo canciones como loco. Están a full, ¿no? Tanto y sí, Marcos. Bueno. Y Marquito. Digo, no, justo no puedo. Bueno, no hay problema. Para la próxima, le digo. La próxima. La próxima los invitas. Qué hermosa movida lo de Marítimo, estuvimos viendo. También Marítimo, gente. Sí, ahí ya es mensaje de salvación. Yo fui de visita, porque como primera medida me encanta las campañas, las movidas de campaña. Yo soy un convencido de que necesitamos salir la iglesia a la calle y predicar el evangelio en este tiempo, ¿no? A tiempo y afuera de tiempo. Entonces, para mí, vivir cualquier campaña, ¿no? En el sentido de cualquier equipo evangelístico. Claro. Me vas a encontrar que donde claro. esté Pablo Rocco, ahí estoy. Donde está Lucas Roselli, ahí estoy. Yo estoy ayudando a Luis Godoy en Paz para mi ciudad en este tiempo. Entonces, todo lo que es movimiento evangelístico, a mí me apasiona realmente. Soy pastor, pero a su vez tengo esa inclinación hacia las campañas evangelísticas. Ah, hermoso, hermoso, hermoso. Queríamos obviamente preguntarle dónde usted está congregando, dónde está yendo, si quiere pasar los días de culto, las direcciones, así. Yo participo en este tiempo en la iglesia de Ríos de Vida, Dorrego 485, soy uno de los pastores adheridos o asociados, digamos, y estoy trabajando muy firme con el tema del consejo pastoral. Y las reuniones en Ríos de Vida, bueno, tenemos los viernes a las 20, los sábados los jóvenes a las 20, y domingo a las 10 y a las 19 horas. 10 de la mañana y 19 de la tarde. Así es, un lindo tiempo donde estamos viendo crecimiento y, bueno, la mano de Dios se está moviendo en gran manera. Hermoso. Justo habló de uno de los chicos del Consejo Pastoral. Justo una de las preguntas era eso, ¿no? ¿Cómo conforma el Consejo Pastoral? Uh-huh. Y que justamente estaba hacía programa acá, el pastor que me dijo. Eduardo Guzmán, que es secretario del Consejo. Y los consejos pastorales, bueno, justamente para hacer un paralelo, digamos, claro. Vendría a ser, vino a los equipos de fútbol, la AFA, ¿sí? Pero no, yo no soy chiquita, pero... No problema, chiquita. Ni mucho menos. No son chicos. Pero la idea, ¿esto para él? No, para usted. Ah, para mí. La idea que generalmente es juntarse, reunirse los pastores de cada congregación con un sentido común que tiene que ver la unidad. Justamente el Señor nos llamó a eso. Permiso. Sí, por favor. Nos llamó a estar unidos, a trabajar. Estar unidos no quiere decir que todos vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Cada uno somos personales, tenemos distintas maneras. De hecho, en el Consejo Pastoral hay una variedad de pastores que tal vez no hacemos siempre lo mismo. Hay pastores que, por ejemplo, las campañas tal vez no apoyan mucho y respetamos. Sí, lo que hacemos es un abanico de un montón de cosas. Estamos con la adoración, estamos con el discipulado, todo lo que una iglesia hace, pero en conjunto con la pastoral. Entonces, lo bueno de todo esto es coordinar, que es lo más difícil, ¿no? Coordinar para que todos juntos podamos bendecir nuestra ciudad, que esa es la idea, que el consejo pastoral no sea algo tan gravoso, ni uy, pertenecer a, ¿qué es eso? No, cada uno pertenece a una denominación. De hecho, ustedes están en una iglesia, ¿no? Inca. En Inca. Sí. Junto con un pastor Carrevedo. Que es un amoroso, lo amamos, él es parte también del consejo. Y entonces nosotros formamos esa unidad donde queremos lo mejor, que nuestro Señor Jesucristo bendiga nuestra ciudad, ¿sí? Claro, sí. Una de las cosas que fue maravillosa y lo vimos, a mí me tocó participar de cerquita en esta campaña, si bien antes ya lo hacían, es ver cómo tantas iglesias fueron convocadas con tantos pastores, todos con una misión y con una visión distinta, ¿no? Sí. Salió hermosa esta última campaña. Mucha gente, y cómo también se pusieron se dispusieron para llamar a personas de su barrio, de sus lugares. Fue muy muy interesante. Mira, a lo que vos me decís, esto le voy a comentar más o menos cómo se inició, porque nosotros no desde el punto de vista del comienzo del consejo pastoral, nosotros teníamos pensado empezar y vamos a empezar oficialmente el día lunes 30 de marzo, que nosotros hacemos para que los pastores tengan en cuenta, los últimos lunes de marzo en cada congregación nos juntamos para orar por la ciudad, por el país y por todo, y nos juntamos en oración, en clamor, y con todos los ministerios. Cuando hablamos de todos los ministerios, los evangelísticos, los sociales, de hecho por eso Más Vida, y un montón de más que tal vez no tienen el renombre, vieron que a veces que están trabajando. Exacto. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es reunir y estar juntos para entender que no es una competencia. Hay varios streaming y ustedes no están en contra del streaming de la iglesia. Entonces, qué lindo. Pero a veces nuestra humanidad nos llama a vamos a ganarle. Vamos a ser mejor nosotros. Entonces la idea es que podamos armonizar y estar juntos. ¿Y cómo nació esto? Yo creo que Dios nos acelera. Dios está acelerando los tiempos. Entonces, así como está pasando un montón de cosas dentro del país y dentro del mundo entero, Dios nos está llamando, y permítame decir, parece una canción, pero no lo es, Dios nos está llamando a la guerra, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es estar atento a lo que Dios nos indica. Esto nace porque, conjuntamente con Río de Vida, vinieron pastores a pedir ¿cómo se llama? Cobertura. Primero me pidieron a mí cobertura por el consejo pastoral no da cobertura. Entonces yo lo que ofrecí en ese momento a pastores que vinieron, dice, mira, lo que yo tengo es donde yo me congrego. Si yo me congrego en Inca, si venía a Inca, claro, se entiende lo que digo. Entonces yo venía, hablamos con el pastor Yuse Prada, y estos pastores vinieron, y cuando vinieron estos pastores, que no son muchos, son dos o tres, Yuse me dijo, mira, a los pastores que vinieron del consejo, trata de, vamos a ayudarlo, porque justamente Ríos de Vida tienen evangelistas, se congrega, ¿cómo se llama? Ángel Anacondia, Coti, Lucas Rosselli, Pablo Rocco, entonces todos se congregan ahí. Entonces, tienen bajo la cobertura de Ríos de Vida. Entonces, básicamente me dijo, empezá a realizar campañas. Cuando hicimos una en sus iglesias, algo muy sencillo. ¿Se entiende? Entonces fuimos a una iglesia de Espeleta, adentro de la iglesia se hizo una reunión especial evangelística, después fuimos a lo del pastor José Fernández, también se hizo una campaña evangelística, pero luego cuando llegamos a lo de Miguel Gonzalía, que es el pastor flaquito que lo viste, ¿no? Bueno, Miguel dijo, ¿y si salimos a la calle? Cuando dijimos de salir a la calle, lo escuchó Ángel Anacondia y dijo, no, por cuestiones de nombre, de todo lo que significa Carlos Anaconda en el ministerio, vamos a buscar un lugar. Y entonces, bueno, empezamos a buscar con Hugo Basile y dos o tres pastores más, entre ellos Miguel y Jorge Morales, fuimos a buscar plazas en la zona. Y tengo que decir que, gracias a Dios, en las plazas de Quilmes no están vacías, claro, como antes, sino que hoy por hoy pusieron juegos y todo. Entonces, yo siempre, como cristiano, digo, yo ante los políticos no tengo nada que ver, pero sí sé reconocer las cosas que hicieron bien, porque como hijo de Dios tenemos que hacer eso. Si lo que hacen bien, lo decimos, esto está bien. Lo que hacen mal, que Dios lo juzgue, ¿sí? O sea, eso nada más me voy a decir. Pero básicamente nosotros vimos que en las plazas comenzó a haber mucha gente, muchos juegos. Entonces los de Anacondia dijeron, el ministerio, vamos a tener que buscar otro lugar. Entonces, cuando fuimos a buscar otro lugar, fuimos a buscar canchas de fútbol, nos cobraban un montón, no era demasiado grande. Y tanto mi persona como Hugo Basile, más Hugo Basile, me llama por teléfono y me dice, Alberto, ¿qué te parece? Porque esto se iba a hacer en Espeleta. Claro. ¿Qué te parece si le hablamos a Guillermo Carrevedo, que nosotros tenemos una buena comunión? Yo dije, bueno, yo también tenía ese plan para poder estar ahí, en ese lugar. Pero me costaba, terminaste, pasamos allí esto. Está bueno. Claro que le mandamos. Sí. Entonces, básicamente lo que dijimos, bueno, yo quería que se haga en Espeleta por respeto a los pastores que estaban en Espeleta. De hecho, hubo algunos que al ir a ese lugar, algunos no quisieron, porque se imaginaban que iba a ser muy cercano de la plaza. Entonces, cuando dijeron, me convencieron, porque en cierta manera, primero porque conozco a Guillermo Carrevedo y sé el del corazón de Guillermo, no hace falta que ustedes le digan, porque ustedes son hinchas fanáticos de Guillermo. Entonces, en cierta manera, sabemos que Guillermo tiene todo preparado ahí en ese lugar, sí, precioso, que hicimos muchas campañas con Carlos antes, ¿sí? Entonces, en cierta manera, yo decía, bueno, pero nos vamos. No, pero hace a 10, 5 cuadras es el límite entre Quilmes y Espeleta. Claro, sí, claro. Entonces, lo accedimos y lo llamamos al principio Espeleta Quilmes Jesús Te Ama. Espeleta. Como para, viste. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con el consejo? Esto es bueno que les diga. Con el consejo, yo lo que hice como coordinador, porque a veces decís, presidente, viste, vos coordinás, pero después a solas me dicen que está el presidente. Pero, el paralelismo con el chiquita. Sí, está ahí. Falta que me cheque en la nuca, ¿no? Pero no, básicamente fue. ¡No, no! Con una franela. Pero bueno, tremendo. Que la estoy pasando bien, ¿eh? La idea justamente es de eso, de usted dijo, ¿no?, de que estemos en comunión. La idea también del programa, nosotros hacemos en un lugar, en un dial que no es cristiano, sí, porque la idea es evangelizar. ¿Sí? Y también con esta movida que se hizo de las campañas, la idea es poder invitar a usted, que fue el primero de toda esa movida, y seguir invitando a personas de distintos lugares, pastores de distintos lugares, sí, que sí, nos cuenten su experiencia, su forma de ver, qué es lo que proyectan a corto y a largo plazo con, claro, todo esto. No me quiero ir a las otras preguntas, vamos a ver. No, voy de a poquito. Es la idea ahí, que la pasen bien, y a nosotros eso nos da. No, además, un lindo clima, le digo en serio, un lindo clima. Bueno, entonces, ¿por dónde iba? Porque ya la pastillita no la tomé. Tan rápido. No iba a contar algo del consejo, que era consejo importante. Claro, De consejo. Bien, entonces, nosotros, una de las cosas que... de coordinación, ¿verdad? Claro. Sí. Como coordinador, siempre la idea de un consejo es, hacemos esto, lo hacemos todos juntos. Claro. Vamos para allá, vamos todos juntos. Entonces, la idea mía, en este tiempo, es respetar los tiempos de cada iglesia y entender que todos tal vez no podemos. Imagínate una iglesia de Quilmes que está en otro sector, más alejado, Quilmes Centro, ponele, decía, no, pero ahora una campaña, no puedo, recién empieza el año, sí. Hay muchas actividades. Cada congregación, y ustedes lo saben, tiene ya un programa establecido. Sí, tiene una agenda. Todo. Una agenda. Entonces, mover, y yo, esto, esto está grabado, regrabado. Sí, queda todo grabado. Salimos en vivo. No. Bueno, mover a un pastor de su agenda personal es muy difícil, porque tiene que cambiar todo. Claro. Ahora, hay pastores que lo hacen porque a veces ven esa necesidad y a veces algunos pueden y otros no. Entonces, la idea fue, bueno, vamos a hacer una cosa. Se anuncia en el consejo, pero se avisa que específicamente son para los pastores del consejo de ahí de Espeleta, de Quilmes, y aquellos que quieran participar. Entonces, personalmente yo llamaba a cada pastor, ¿querés participar? Primero lo hablamos en la mesa directiva, luego lo trasladamos a los otros pastores, diciendo, bueno, ¿querés estar? Estamos ahí en la campaña. Generalmente a los de Espeleta son los que estuvieron acompañando. No estuvo todo el consejo, por eso yo le hablaba a todo, porque si estaría todo el consejo, y yo no sé, ese lugar quedaba chico. Sí. Claro, no, en serio. Que de hecho hubo muchísima gente. Mucha. Sí. Bueno, con la silla nos quedamos cortos. Sí, un poco. Con la silla, bueno, corto. Era un tema el tema de la silla, porque al principio, si yo les digo lo que me decía Mensaje de Salvación, era bueno, necesitamos. Pedía mucho más. No, pedían mucho menos. Pedían 200 sillas y 70 para acá, y después de 200 pasó 300, y después de 300 pasó 500, y después Guillermo tuvo, el pastor Guillermo tuvo que casi de todas las sillas de la iglesia, casi. Sí, pasó. Todas. Sí. Bueno, me lo confirman ustedes. Sí. Entonces, quédate tranquilo, bebé. Uno descansa en Guillermo, le digo, quédate tranquilo, Alberto, porque todas las sillas van a ir, porque ya a lo último pensamos. Un camión lleno de sillas, literal. Alquilar sillas, pensaron. Claro. Sí. Entonces, porque todo esto conlleva un dinero, nos unimos los pastores, estuvimos los de Espeleta, llamamos a los que quisieron venir, vinieron pastores de Itatí, que es lo más alejado, digamos, y después nos hace una contrapropuesta, Mensaje de Salvación, dice, ¿ustedes le parecen bien que estaría más vida? Cuando me dicen y me llaman por teléfono Diego Carbones sobre esto, yo digo, ¿cómo que no vamos a querer? Porque sabemos que justamente Carly Anacondia comenzó un ministerio que se llama Más Vida, y un poco en paralelo, nada que ver con el ministerio Mensaje de Salvación, son dos ministerios. Sí, sí. Entonces, al estar juntos, para nosotros fue una gran bendición, porque era un mimo para el padre, para Carlos y María. Entonces, juntarlos ahí. Y después lo que hemos, me estoy adelantando porque es muy emocionante, después lo que vivimos cuando Carlos Anacondia fue el último día, el 7 de marzo, que fue y de golpe yo estaba ahí y escuchaba a Coti Anacondia orar y clamar por los enfermos. Y luego cuando aparece Carlos Anacondia, que me decían todos los que estaban ahí, que se salía de la vaina de salir y ahora... Es que no lo dejaban subir. No lo dejaban. No lo dejaban. Los hijos, la familia. Sí, sí. Y entonces fue tan tremendo cuando entró, que empezó a orar. Y la gente que estaba con los ojos cerrados, que yo lo vi eso, empezaron a decir, mirá quién está ahí. Pues, acá, el famoso oración, si dejaron de orar para... Pero bueno, básicamente fue emocionante en ese sentido, y en este tiempo nosotros queremos trabajar de esa manera. Hay una reunión de discipulado, aquellos que no quieren venir, que no vengan, van a venir los pastores que están, y el día de mañana, si hacemos algo para el 31 de octubre, que es el Día de las Iglesias Evangélicas, ahí sí nos convocamos todos. Esa es un poco la... Tremendo, dejame sumar, Maxi, a lo que decía el pastor, que está muy lindo y muy interesante lo que hablaba usted, pastor, de que cada ministerio tiene su función, ¿no? Y algunos, como el nuestro, trabaja más en lo que es campañas y esas cosas. Los chicos de Más Vida haciendo una acción social y evangelística también. Sí. Y otras iglesias haciendo el trabajo más de discipulado y todo. Y nada, qué hermoso este tiempo de poder reunir, obviamente, todo el que se quiera sumar, como usted decía, a esto, a salir a expresar a Cristo en las calles. Trabajando juntos como cuerpo, ¿no? Que es lo que somos, y eso es hermoso. Se notó mucho la unidad. Y como cada persona, como decía el negro, tenía su función y todos nos entrelazamos perfecto. y fue una seguidilla de noches hermosas, sí. La verdad que y, a, y aparte, como le decía un amigo el otro día, la verdad que yo conocí un montón de gente hermosa esos tres días, sí. muchos hermanos, sí. ¿Viste? Sí, sí. Poder compartir el trabajo que hacía cada uno en su iglesia local, fue un tiempo muy lindo, la verdad. Sí, sí, ese fue. La verdad, con mi mujer nos miraba y digo, teníamos, gracias a Dios, en su amor y en su gracia, un lugar privilegiado, estar ahí atrás viendo todo lo que pasaba, viendo llegar a justamente al evangelista Carlos Anacondia con su mujer, los hijos, emocionado. Nos, yo estaba de este lado porque estaba haciendo videos con el celular para después el contenido y sí, pasarlo, sí, al consejo. Pero me decía mi mujer que justo uno de los hijos, se le caían las lágrimas porque hacía un montón que no subía Carlos a un escenario a orar o a presentar. Sí, sí. Fue muy fuerte. Fue lindo toda la movida. Y después reencuentro con los chicos, con Marco y con Seki, que nos matábamos de risa. Y conocimos un montón de gente, bueno, los chicos de Más Vida. Los chicos de Mavía también, que hicimos dos entrevistas con Carly, que también nos cruzamos los números con Jonito y él, y también va a ser uno de los que vamos a invitar, y si tiene que bueno también para que venga. Qué bueno. Sí, la verdad que también quedamos toda esa movida. Quedamos así como choqueados. Sí, porque sí. Fue tan lindo, realmente, fue muy. Es que justamente cuando hay esa expresión de unidad, sí. Se ve la bendición, sí. Y las cosas que podemos llegar a alcanzar a hacer. Entonces, por ejemplo, el Consejo siempre apoya todo lo que son eventos de unidad. Nosotros estamos también apoyando el Día Mundial de Arrepentimiento, DNA, que también apoyamos, que es un tiempo de oración, de clamor, de arrepentimiento genuino, ¿no? Porque puedo decir, pero yo me arrepentí cuando acepté a Cristo. Pero justamente nuestro andar en la vida cristiana nos lleva a que a veces tenemos cosas que tenemos que rendir. Es de todos los días. Constantemente, exacto. Tenemos que dejar nuestro ego. Porque ¿a quién no le gusta que le digan, che, lo que estás haciendo es bueno? Entonces, es bueno que te lo digan, sí, pero ¿cómo lo manejamos nosotros? Claro. Que esto es otro tema que es interesante, ¿no? Porque sí. ¿Cómo manejamos los aplausos y cómo manejamos los silbidos? Entonces las dos cosas tenemos que contemplar. Entonces en la unidad te encontraste con todas estas cosas, ese privilegio de estar en ese lugar, de poder comer los sanguchitos que te comiste. En un momento estaba con él, me dice, cómprate una facturita, me dice el pastor, ¿viste? Ahora voy, pastor, y se me pasó. Lo que sí tomé fue la bendición. Café. Los cafés estaban buenos. El día de lluvia, el café. El día de lluvia fue tremendo. Qué tremendo. ¿Cómo? Bueno, eso fue, le dije, factor de cambio trajo la lluvia. Marquito Marco trajo la lluvia. Pero también fue tremendo. Que la gente, o sea, llovía y estaba. ¿Cómo se llama el chico? Luchi. Luchi. Carbone. Carbone. Él es el nieto. El nieto, sí. Y estaba pegando, y la gente, en la lluvia y que. Nos empapamos también, todos. Nos y empapamos. Estaba ahí esperando la oración y todo, y después se siguió en las dos carpas. Sí, sí, sí. Fue, la verdad, bueno, yo justo estaba en la carpa que zafé la lluvia por mi bebé. Bien. Y también de repente se llenó de gente, pero de estar vacío a un tumulto de gente ahí. Y orando, pero fue tremendo también. Me quedé como también en shock, sí. Porque. Fue mucha la movida, muchos milagros pasaron ahí también. Tremendo. Y fue todo de un momento para otro. Saben que el primer día habían anunciado lluvia. Sí. Y entonces, sí. Claro, sí. Habían anunciado lluvia, que era, esto fue el 5, 6 y 7, ¿no? 5, 6 y 7. El 5, habían anunciado lluvia. Entonces, sí. me había llamado Hugo Baside, como dice, Alberto, tenemos que pensar, Hugo Baside es bautista como yo, ¿no? Va, yo ahora soy cristiano, no sé si ya te viste, ¿no? Pero la escuela la tenemos. Siempre sí, sí. El bautista tiene el plan B, ¿no? Siempre tenemos plan B, plan C, hasta la Z tenemos el plan. Bueno, entonces el plan original es en el campo. Entonces yo dije, bueno, voy a agarrar mi parte pentecostal de decir, bueno, oremos, clamemos. Vamos a orar. Y entonces, ¿el bauticostal? Claro, okay, sí. Y entonces agarramos todos los pastores, nos pusimos de acuerdo, bueno, vamos a orar. y vamos a esperar a ver qué pasa. Vieron que esta la están pifiando hoy en día con el tema de mañana llueve, hoy no, la pifian. Eso te muestra que Dios es el que maneja todas las cosas. Sí. Pero bueno, y en cierta manera empezamos a orar, a clamar, nos reíamos, porque decía, Alberto se convirtió en pentecostal. Definitivamente. Vamos, porque el plan B, ustedes lo saben, era estar en la iglesia de ustedes. Claro. Sí, verdad. Siempre que llueve. La idea era ir, trasladarse. Claro. Entonces, desde el punto de vista, yo no tendría ningún problema, porque si llovía mucho, era mejor empezar en la iglesia que no hacer nada. Entonces, de golpe dijimos, bueno, yo por el tema primordial que es tratar de hacerlo en ese lugar, Señor, pon tu mano. Y ese día no llovió nada. No, ni una gota. Está bien. Después no nos dimos cuenta de llorar. El otro día. Nos olvidamos ese pequeño detalle, eran los 3 días, señor. Vos me diste. El pan nuestro de cada día no lo doy. El señor cumplió. Claro, me pediste por el jueves, no me dijiste el viernes. Claro. Oramos por él. Acá le manda saludo nuestro evangelista Coqui, Bernardo Morel. Oh, Coqui, una hermana, yo lo conozco a él hace tiempo, y además viene a la casa de mi suegro, de mi cuñado, ahí donde estamos, a hacer trabajos, y yo lo quiero muchísimo, hace muchos años que lo conozco, y realmente es un hermoso hermano, un tipazo. Saludos a él, a la familia. Sí, dicho sea de paso, es todo lo que quieran mandar mensaje. Dejen su saludo ahí para el pastor. Ahí vi que Seki me puso un dedito al link. Así que en algún momento por ahí lo está escuchando, si quiere mandar mensaje. Él está muy metido con Canción. Con Canción, sí, está full. Él está full con eso, está trabajando mucho, gracias a Dios. Dios lo está usando ahí en ese lugar, y realmente es un privilegio que él pueda servir en esa área, ¿no? Yo no sé, les digo, toda mi familia sabe tocar, cantar. Yo, si llego a cantar, se va toda la audiencia. Soy un perro. Ni el timbre se toca, pero todos sí. Todos salieron. Mi señora canta y los chicos también. Sí. Y ellos tienen una facilidad. Yo lo veo a Seki que habla con, que dice, están tocando y le dice do, mi, fa. Yo no entiendo nada. Pero lo dice con una tranquilidad, como diciendo, toma agua, ¿viste? Claro. Pero bueno, tremendo. Y ese don, nosotros estuvimos orando. Bueno, tiene que ver con, no quiero aburrirlos, pero tiene que ver con una oración que hacía mi señora, y después yo hice, siendo muy joven, pues yo soy veterano de Malvinas. Sí, vi fotos. Entonces, también en cierta forma, cuando estuve en primera línea y vi los barcos que venían los ingleses, yo decía, Señor, sacame de este lugar, si me sacas de este lugar, te prometo que te voy a servir, papá, papá. Y yo le decía, quiero tener una familia, y una familia consagrada. Entonces, yo a veces, vos no te das cuenta las oraciones que haces en los momentos difíciles de tu vida. Y tal vez le estoy alentando a varias personas que hoy por hoy se sienten en una situación difícil, una angustiante. Imagínate, yo era joven, tenía 20 años, estaba en medio de una guerra, en vez de ver la vida de otra manera, estaba sintiendo que me podía morir en cualquier momento. Cualquier bomba me tiraban y moría. Entonces, era una situación difícil, y yo decía, Señor, yo quiero tener una familia, yo quiero servirte, y en ese momento yo no era muy un cristiano. Muy cristiano, era una persona. Estaba que, flojo de papeles. Todo flojo, flojísimo. Me agarraba arcas ahora. Me mataban, me hundía. Pero bueno, básicamente era una persona que asistía a la iglesia, que a veces nos pasa, y es el proceso. Guarda, no está mal, está bien que la persona vaya a una iglesia, y no es que de golpe sabes todo. No, hay procesos en la vida que tal vez hay mucha gente. Nos está escuchando, y esta gente que está hablando, cualquiera va a una iglesia católica, evangélica, hay procesos, ¿no? Donde Dios es el que comienza a actuar, por eso dice que Dios es personal. Como Dios es personal, actúa personalmente con cada uno. Entonces, y este pastor es distinto a otro, y lógico, porque somos distintos gracias al Señor, ¿no? Porque si somos todos iguales, sería todo muy, muy, muy, muy feo. Entonces, en la diversidad, en la forma, Dios va haciendo cosas. Y yo había orado para que mis hijos puedan aún ser más conocidos que yo, y lo estoy logrando, porque sabés que en Río de Vida, cuando entraba, todos me decían, ah, usted es el papá de Marcos. Y se decía, antes era, oh, ¿qué tal Pastor Salís? Y ahora me digo, usted es el papá de Ezequiel y Marcos. Lo que pasa es que los chicos la están pegando. Sí, no, y sí. Dije, son él. Sí, me pasó que fui a la última noche ahí en Río de Vida, que hacen de música, viste, que juntan a distintas iglesias, y lo veo a Marcos que estaba ahí. Yo a Marcos lo vi, pero cuando tenía 15 años la última vez lo vi. Y me lo encuentro justo y lo veo que está ahí sacándose fotos, todo con la gente. Le digo, ve, Marcos, ¿puedes hacer una foto? Y le digo, che, ¿vos sabés dónde soy yo? Soy de Inca, de Diego Ferreira, ¿te acordás? Uniendo Fuerzas, todo. ¡Ah, qué has hecho! Le digo, ¿viste? Y ahí no, nos acordamos de aquellos tiempos que venía acá en las carpas, a la vigilia Uniendo Fuerzas y todo. Claro, ahí estaba mi cuñado, Julio Lázaro, ¿no? Sí, claro. Sí, junto con Daniel Ulloa. Sí, Daniel Ulloa sí. También, y hace rato no lo veo de... Sí, pero bueno, fue un lindo momento. Sí. Y hoy están creciendo, bueno, hoy este Factor de Cambio está creciendo también, gracias a Dios, y es una bendición poder tenerlos en casa, que son... En casa es otra cosa, ¿eh? Pero todo en casa de papá hacemos bochillas. Pero son buenos, ¿sabes? En el fondo. Buenísimo. Genial. No, son los caros, chicos. Le mandamos un saludo si están escuchando. A Tato también, hace un montón que no lo veo a Tato. Tato está trabajando, está laburando lindo, es muy buen batero. Está en la iglesia firme. Me encanta el padre, viste, que sí. Dijo, ay, es el mejor. No. Pero es lo que nos pasa como. Pero igual sí, ¿eh? El día de mañana vas a ver vos cuando hables de tu hija. ¿Tu hijo o tu hija? Tengo dos hijas. ¿Viste? Sí. Son las mejores. Son las mejores, las más lindas. Las más lindas de la tierra. Es así, es el orgullo del padre, eso no lo podemos evitar. Pero es una bendición poder. Haber echado bases, ¿no? Claro. Y cuando vos desde chiquita, aún en la panza, me imagino que has orado para que Dios bendiga las vidas de tu hija. Sí, sí. Y entonces desde ahí el Señor, yo por eso decía que en momentos difíciles uno dice, bueno, ¿qué me va a escuchar el Señor? Vos decilo, hablalo, pedile, que Él siempre está a tiempo. Che, tenemos unos mensajitos. Sí. Así vamos a la, sí, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Me quiero reír primero, perdón, de Diego Ferreira, que pone tremendo el jueves porque cantó. Porque estuvo cantando él, sí. Mi amigo, el más humilde, mi amigo Dieguito Ferreira. Diego Ferreira estuvo con los chicos Uniendo Fuerzas en aquel principio. Eran los dos que cantaban Marcos y él. Pero sí, amigo, estuvo tremendo el jueves. Ah, porque también porque estuvo tocando. Ah, porque estuvo tocando. Una cosa a punto de firmar autógrafos. Dieguito ya estaba por firmar ahí. Bueno, buen día a todos los que vayan, a los que fueron dejando su mensajito. Dejen su saludo ahí para el pastor y su saludo para nosotros también, ¿no? Sí. Obvio. Estamos todos los martes acá. No pero, conozcamos. Pero bueno, Maru ahí desde tempranito, ahí saltando con el jumping. Dice: muy buenas, muy buen programa, chicos. Dios los bendiga. Mía Ibarra, que no está acá porque arrancó la Facu. Arrancó la Facu. Muy bien, como tiene que ser. Ya arrancó ayer, me dijo. Muy buenos días, chicos. Que tengan un excelente programa. Gracias, compi. Diego Ferreira, y nos deja también su saludo. Dice: buenos días, chicos. Bendecido programa. Pau Ibarra, que nos dice: el Jopo de Maxi nunca será como el mío. concuerdo. Total. Concuerdo con la desconocida. Sí. Alexi nos dice que quiere su bolsita el jueves en el... El evento que vamos a hacer para los chicos. Naira. Creo, ¿quién sos? Dejanos ahí Naira, tú. Naira es. Sí, ya sé que es Naira, pero no estoy seguro. Pues no veo la foto. Sí, yo no tampoco veo bien, pero me parece que es Naira. Y mirá, y estábamos hablando de lo que vamos a hacer el jueves ahí en el barrio con el grupo familiar y nos dice: Iglesia Puerta del Sur. Dios los bendiga, Dios los bendice. Tenemos ropa para compartir. Soy Eduardo de la Iglesia Puerta del Sur. Gloria, señor. Señores, bueno. ¿Cómo es la dirección de ahí donde vamos a estar? Ahí pues nos contactamos. Brasil, sí, 1723, ¿no? Sí, es Brasil y Blas Pareras, para poner otra calle. Pero nos contactamos y coordinamos. Por cualquier cosa, por mensaje directo o al número que aparece en pantalla en un ratito, se pueden contactar y vemos a ver cómo podemos hacer para buscar las cosas o lo que sea. Muy bien, muchas gracias, que Dios te bendiga, hermano. Liam nos dice ahí: hola chicos, buen día, bendiciones. Grande pastor, dice Diego Ferreira, ahí le manda su saludo también. Gracias. Bueno, y Edu también ahí nos dice Puerta del Sur, saludos gente linda y un abrazo a Alberto. Abrazo tote, Alberto dice. Abrazo tote. Gracias. Robert dice buenos días, bendiciones, decinos ahí desde dónde nos escuchás. Mónica, como todos los martes, buen día, nos dice. Cristina Báez de Wilde, bueno, ya está amaneciendo en Wilde. Vamos Wilde presente ahí. Bueno, hola, buen día. Ángel Armeña también dice buen programa, chicos, bendiciones. Marco Valenzuela desde Monte Grande, ahí Monte Grande presente. Grande, Marco. Dice, no veo gente de Sobrigues. Pasa que en Sobrigues arranca a las 11:30. Sí. Recién. Amanece. Sí, amanece a las 11:30. Bueno, Marquitos dice buenos días, hermanos en Cristo, bendiciones. Flor. Monte Grande, sí. Bien. Vamos a estar ahí, bueno, no vamos a adelantar nada, no, pero nada, ya dentro de poquito. El mes que viene. Básicamente. En tres semanas vamos a estar ya por Monte Grande. Flor ahí también nos dice buen día, bendiciones chicos, Dios los bendiga. ¿Qué más? Sí, soy Nai, confirma ahí que es Nai. Yo sé quién era Nai. Y tengo dos más. Diego Maidana dice: hola, buen día, Dios los bendiga. Dios bendiga la vida del pastor y sus vidas. 3 días de gloria fueron. Bien. Total, sí. Concuerdo. Y Jorge Trillo dice: un saludo enorme al luchador incansable y pacificador del pastor Alberto. Jorge Trillo es pastor del consejo. ¿Jorge Trillo? Sí, pastor. Un beso grande. Qué grande. Jorge. Y no deja ahí su mensajito. Dice: y muy buen programa, sigan así, los estoy conociendo desde Quilmes. Muchas gracias, pastor. Muy bien. Él está en Bernal y empezó este año, en 2025, que estamos llamando a la mayoría de los pastores. Porque el tema del consejo, pero pertenecer a un consejo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es eso? ¿Qué es del otro? Entonces, simplemente estar juntos para bendecirnos, ayudarnos y autoalimentarnos. Saben que nosotros tenemos un WhatsApp, viste que enseguida hacemos WhatsApp. Sí, sí. Oye, estamos modernizados. ¿Te imaginas grupo para todo, en la guerra, si estaríamos, mira mamá, no. Hubiera sido tremendo, pobre vieja, ¿no? Pero sería, esto se va a descontrolar. Mira, vienen los ingleses. Claro. No, pero básicamente, yo con la guerra, sí, ya en broma, porque es sanidad, les digo, sí, es otro tema. Pero básicamente el tema es la unidad, como decía, en este sentido. Jorge Trillo estaba en Quilmes y este año pudo incorporarse como otros pastores más. Claro. Entonces la idea es estar juntos para bendecirnos y tenemos el WhatsApp donde todas las mañanas cada pastor da un devocional. Esto fue una idea que me decía Oscar Titi Mirón, que fue años el presidente del consejo, y Eduardo Guzmán, justamente, que lo llamó recién, también me decían: sería bueno hacer el tema de un devocional. Y yo decía, bueno, yo cuando era secretario no lo quería hacer porque sabía que era muy difícil. Eduardo hoy lo sabe, que es llamar a los pastores y hacerles recordar que cada mañana, de lunes a viernes, hay un devocional. Qué bueno. En ese devocional nos autoalimentamos porque es una palabra dada por un pastor a otros pastores. Y entonces, qué mejor. Es súper sano. Es sanísimo, bueno. Porque entre pares, el pastor es el que más necesita. Uno dice: pastor, usted ya está cerca, tiene el teléfono rojo, ya está cerca de Dios, es como Batman, ¿te acordás? No tenemos el teléfono rojo. Somos vulnerables como cualquier cristiano y para colmo tenemos que presentarnos delante de Dios para dar palabra fresca que recibamos nosotros, pero después para darle a la congregación. Entonces, ¿cómo hacemos en los momentos de angustia, en los momentos desesperantes? Entonces, por esa razón, el consejo ayuda a que podamos fortalecernos, tomarnos la mano y seguir adelante. Y esa es la idea, ¿no? Por eso un consejo pastoral, si te me adelanté, no importa, estamos charlando. Pero básicamente sirve para eso. Hermoso. Vamos a ir a la primera tanda publicitaria. Ya la primera, sí, lo se nos fue una hora. Se nos fue un poquito de hora, pero estamos disfrutando este momento hermoso. Así que volvemos en un ratito. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto. Muy bien, ay, cómo salimos de golpe. Parecimos. Queremos recordarte que somos miembros de la iglesia Inca, no Inca como el puré de tomate. Claro, no Inca como el puré de tomate. Y MCA. Perdón, pastor, perdónenlo. Sí. Perdónenlo. Iglesia Misionera Cristiana Argentina de los pastores Ángela y Guillermo Carrevedo. Nuestro día de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana, y estamos ubicados en Necochea 4280. Esto es acá en Quilmes Espeleta, en el barrio del Dorado. Así que si te quieres acercar, nos escribís y te pasamos dirección, te pasamos todo lo que venimos haciendo. También te recordamos que este jueves, pasado mañana, vamos a tener un merendero a la tarde en el barrio de La Terraza. Así que si querés colaborar con lo que sea, leche en polvo, un azúcar, lo que sea, va a ser bien recibido para estos chicos que están ahí, como te contábamos, en la calle, jugando hasta muy muy altas horas. Y comunicate al 11 22 74 6994, o si no, puedes escanear el código QR y ahí te va a redirigir a un sector que dice invítame un cafecito. Eso también podríamos nos puede ser útil para poder colaborar con esta cosa. Muy bien. Perfecto. Y seguimos acá con el pastor Alberto Salice, que nos contaba un montón de cosas tras bambalinas. Mejor que no se haya grabado. Hay que hacer acá y por todos lados, cámara. Cuidado. Pero hablábamos de lo que, cómo se conforma el consejo pastoral, cómo sí. Se organizan con las campañas. No me acuerdo si eso lo había preguntado. Sí, vamos a organizar justamente. Es bueno que me preguntes. Nosotros queremos que en cada zona, sí, teniendo en cuenta el acercamiento, como coordinador y conociendo los ministerios que tenemos, y en Quilmes, sí, que eso es lo que nos llama la atención. Fíjate que no tenemos que ir a buscar a Escobar o a Capital los ministerios evangelísticos. Los ministerios evangelísticos están acá en Quilmes. Señores, ¿qué está diciendo el Señor a Quilmes? ¿No? Tenemos un privilegio. ¿No? Yo lo veo así. Si no, imagínate, yo fui durante mucho tiempo, yo tengo una casa en Morón, en la zona oeste, y Dios me trajo acá a Quilmes. Entonces, básicamente para hacer una campaña de Carlos, los pastores, me acuerdo, mi suegro y varios pastores de antes, venían hasta Quilmes a hablar con Carlos Anacondia. Entonces nosotros lo tenemos acá, en la calle Urquiza. Nosotros tenemos también el Jesús es tu paz, Pablo Rocco, a Luis Godoy, a Lucas Rosselli, o sea, que está en comisionado, está en Berazategui, su lugar, pero Lucas se congrega en Ríos de Vida. Entonces, cuando vos te pones a pensar que evidentemente tenemos todo en Quilmes, la idea es poder hacer campañas barriales de esta índole en distintas zonas, y ahí sí llamar, por ejemplo, si hacemos una en Quilmes Oeste, llamar a los pastores de Quilmes Oeste a que se pongan, siempre decimos que se pongan al hombro la campaña, y los que quieran venir, vienen. si nosotros hacemos en Quilmes Centro el día de mañana, invitamos a Inca si quiere venir, y es muy posible que vengan o no. Entonces depende de la agenda, como estamos hablando, pero esa es la idea, de tratar de ver lo que tenemos y lo que se puede hacer. Entonces por eso autoconvocamos en ese sentido. Después haremos las otras cosas. Nosotros los últimos lunes de cada mes tenemos una reunión prefijada para que, vamos a empezar el lunes 30, para que cada pastor lo ponga firme en su agenda divina, que tenemos todos, ¿sí? Y digamos, bueno, y a su vez hay iglesias que tienen sistema celular, que es más complejo, porque claro, cada reunión, cada minuto tiene una reunión de damas, de chicos, de esto, del otro. Cuando se quiere acordar, el pastor no tiene su tiempo. Pero así todo, el pastor Jorge Rivero, estoy hablando específicamente, se hace un tiempo para estar con nosotros. Claro, están a full. Tremendo. Qué interesante, ¿no? Eso de que decía el pastor de que van a cada barrio, ¿no? Y poder animar a las iglesias de la zona, ¿no? A que trabajen en su barrio. Este es un proyecto de este año. Claro. Que yo tengo en mi corazón, y por eso he transmitido en la mesa directiva que vamos a estar ayudando de esa manera, que no hace falta que todos estemos, sí. Cuando hagamos algo todos juntos, sí estaremos ahí en un lugar, pero básicamente es cosas así que queremos establecer eso, por lo menos en este año 2026. Claro, bueno, de las últimas preguntas era eso, ¿no? ¿Cuál era la expectativa o la visión a corto y a largo plazo? Es que cada iglesia pueda salir a la plaza o a los... Bueno, ese es el proyecto más ambicioso, ponele, quiere decirlo, que tengo personalmente y que lo he transmitido, que es poder alcanzar a mucha gente. De hecho, nos gustaría que el consejo tenga una parte de evangelismo, que va a haber dos pastores que van a estar trabajando, que realmente podamos hacer evangelismos así, por ejemplo, ¿no? Estoy dando una idea, un sábado predicar en la policía o en los hospitales. Entonces, sábado tal, cualquier sábado del año, la iglesia se dedica a evangelizar los hospitales, independientemente que hay iglesias que ya lo hacen. Pues si yo te digo, Inca lo hace, sí. Río de Vida lo hace, la Iglesia Bautista lo hace, pero designar un día, tal sábado, tal viernes, tal fecha, todo el consejo estaría, aquellos que se suman, evangelizando los hospitales de Quilmes, hospitales, clínicas, ahí en la puerta, llevando la palabra. Entonces es una dinámica de que la palabra de Dios tiene que estar en Quilmes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces es la manera de que podamos crecer todos, porque en cierta forma no trabajamos solamente para una iglesia, trabajamos para el reino, que siempre se habla, ¿no? Entonces, trabajar para el reino significa tener una carga verdadera sobre la unidad. Entonces, los que estamos en los consejos siempre son los que tienen una carga verdadera por la unidad. Después le animamos a que vengan, a que se sumen, a que puedan venir. Estamos abiertos a invitar. Hay consejos que están más formados y acá en Quilmes tenemos, no sé cómo decirlo, pero como me salga, tenemos una manera en la cual en cada zona se levantó un consejo nuevo. Entonces en la zona de Ayapi tenemos el consejo de Copave o Pupami, que son los dos iguales. Después hace rato, hace años está Coudepa. Ustedes saben que ustedes que ya hace rato viven en la zona sur, Solano siempre se quiso independizar de Quilmes. Entonces entonces se generó hace 25 años atrás el Consejo de Coudepa, que es Consejos Unidos de Solano. Entonces eso ya se está viviendo, el Consejo de Quilmes ya estaba, y ahora en Quilmes hay como 4 consejos pastorales. Entonces, y en otros consejos lo que hay, como por ejemplo Bracete y otros, tienen zonales, tienen pastores zonales que trabajan. O sea, no es que en cada zona se levantó un consejo. Acá en Quilmes sí. ¿Por qué será? Otro día lo hablamos, pero es para otra charla más interesante. Pero básicamente, ante lo que tenemos, nosotros nos hemos unido con los presidentes de los consejos que estoy charlando, nos unimos en un Consejos Unidos, que es el CUP, Consejos Unidos Pastoral de Quilmes, que estamos juntos para dialogar con la intendencia, la directora de culto. Entonces todas esas cosas la tomamos los distintos consejos. Cada consejo puede hacer, es independiente, puede hacer la tarea. De hecho, ayer lunes hubo una reunión de PUPAMI, que ellos se juntaron y ahora están por hacer un Pentecostés, que siempre nos invitan, nos llaman. Entonces respetamos todas las zonas, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos. Ahora, el Consejo de Quilmes queremos tener una dinámica siempre prefijada, que son los últimos lunes. Queremos hacer desayunos con propósito para la pastoral y para líderes y obreros, ¿no? O sea, que pueda ayudar, tal vez charlas que sirvan para edificación de pastores conocidos o personas que son abogados, que trabajan dentro de multimedia, porque hoy en día ustedes los jóvenes coparon la parte que nosotros no sabemos. Justamente, ¿viste Maxi? ¿Sos joven? Claro, sos jovencito. Entonces no, pero hoy en día la dinámica del pastor, de que ya pasamos los 50 largos, en cierta manera no tenemos la facilidad de, a veces yo le pido a mis hijos que me ayuden a buscar acá, porque metemos la pata por una cuestión. Vos fijate que un chico de 7 años maneja el celular, mi nieto maneja el celular mejor que yo. Entonces, tiene que ver con lo que se está viviendo. Claro. Generacional. Claro, y charlábamos justo con Maxi y con Guillermo el otro día, nos decía, ¿no? Del el alcance que hay hoy día. Que claro. Esto, o sea, bien usado, ¿no? Como debe ser. Sí, sí. Podés estar hablando acá y ahora en vivo, escuchándolo, tenemos 21 personas. Pero después puede llegar a 400, 500 personas por semana, sí, estos vivos. Sí, no, entonces no. Tenés un alcance, ¿viste? Que siempre se queda en la nube, ¿no? Sí, sí, queda. En la famosa nube. Pero, en cierta manera, es tremendo cómo a los jóvenes se le dio ese espacio y entonces hay que aprovecharlo para bien. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces, esto nos es de bendición. A ver si para mí hoy venía la radio, a la vieja radio, claro, a la vieja y querida radio, ¿no? Que hacíamos, que no nos veían, ¿no? Que hacía gestos. Claro, que podíamos venir despeinados. Yo vine despeinado. Yo no me importó nada. Entonces, básicamente era eso. ¿Te acordás? Antes yo hablaba con el operador que estaba en una... En la pecera. En la pecera famosa. Y en la pecera está, decíamos. Y hoy no, lo tenemos. Ah, tenemos. Cerquita. Entonces... Libra al pez. Sí. Genial, ¿viste? Entonces sí. Son cosas que realmente hay que ayornarse, como dicen, ¿no? Entonces el pastor necesita esos espacios de desayunos con propósito o meriendas, y donde vamos a estar llamando abogados, todas cosas que pueden ayudar a la pastoral. Hermoso. Justo una de las cosas que decía, y tal vez la gente del otro lado no lo sabe, que nosotros para hacer algún evento evangelístico, alguna movida evangelística, tenemos que pedir permiso en la intendencia para que nos otorguen ese permiso y poder hacerlo sin tener ningún tipo de problema, que no venga la policía. Y bueno, en este caso, como fue en un lugar privado, porque justamente el campo del alemán, el municipio dijo, mira, al ser privado no vas a tener mucho problema, porque en cierta manera si era así una plaza algo, claro. Nosotros no es a ver si se entiende, no es pedir permiso, es avisar la actividad que va a ser, claro, la iglesia, claro. Claro. Sí. Porque no es que te prohíben, claro. El tema es que uno, por una cuestión de respeto, va y anuncia y claro. Dice, mira, necesitamos esto. En algunos casos que se tome como tiene una palabra, no me acuerdo ahora, baja eléctrica, sí, no, patrulla, no, que sea algo municipal, que sea primordial, que sea algo bueno para el municipio. Entonces, en cierta manera, se pide ese permiso, esa autorización para que te den toda esa bajada. Yo, cuando hacemos campañas así, que me piden algunos evangelistas, que también apoyo ya a nivel personal, más que de consejo, les doy una mano por el acercamiento que tenemos con la directora de culto, que la tienen todos los pastores, no es que claro. Y ahora nos están pidiendo que podamos trabajar en conjunto haciendo algo con ellos, pero bueno, vamos a ir. Nosotros no es que somos totalmente apolítico, nosotros tenemos que estar, de hecho, estuvimos con las otras gestiones de la misma manera que estamos en esta gestión. Y algunos pastores nos animamos a decir las cosas que están mal y las que están bien, con respeto, pero viste, en cierta forma, nosotros trabajamos con ese criterio. Nosotros, en nuestras congregaciones, vienen de todos los colores, de Boca, de River, sí, sí. Y del otro lado también. Entonces no podemos desde el púlpito decir qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Nosotros nos dedicamos justamente a la palabra de Dios y denunciar lo que está mal, hay que denunciarlo, sí. ¿Sí? Pero con respeto, y necesitamos esa conexión con la parte de gobierno, ¿no? Y orar por cada uno de ellos. Como... Sí. Bueno, el Señor ya perdonó a lo del River. También una de las cosas que le quería preguntar es estas movidas que se hacen evangelísticas, porque vemos también en la calle la necesidad que hay de Cristo. Mucho. Vemos mucha maldad, vemos que pasa, bueno, Quilmes es una de las ciudades más peligrosas de la Argentina. ¿Cómo ve usted esa parte en cuanto a esto que está pasando en la actualidad? Primeramente entendemos que la palabra de Dios nos ha avisado, ¿no? Que en estos tiempos son los tiempos difíciles, aunque hay que aclarar que en cierta manera cuando estaban el tiempo de los apóstoles también se hablaba de la venida del Señor, era inminente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que estamos siempre en alerta, porque nosotros estamos de paso en este lugar, porque realmente somos ciudadanos del cielo. Entonces a veces parece que somos, viste, Hitler o quién somos, ¿no? Pero en cierta manera nosotros tenemos un llamado, que somos embajadores de Cristo, siendo una persona que toca la guitarra, siendo una persona que hace radio, siendo una persona que evangeliza, siendo una persona que es pastor o evangelista, profeta o apóstol, todos somos embajadores de Cristo, somos representantes. Entonces lo que tenemos que ver, que lo que está pasando en la sociedad tiene que ver con lo que está escrito. Va a venir, son esas trompetas, ¿no? Que hablan Apocalipsis, que son trompetas de juicio. Entonces hoy estamos viviendo trompetas de juicio hasta que se toque la última trompeta, que ya viene el Señor. Pero en este tiempo vemos terremotos, problemas, hambre, angustia, desolación, guerras por todos lados. Yo viví una guerra y sé lo que es estar en una guerra, lo que es vivir eso. Entonces, en cierta manera, yo creo que uno tiene que entender su asignación dentro de la tierra. Entonces, cuando yo entiendo que estoy acá para ser de bendición, no puedo dejar de comentarle a la gente de que Cristo vive y reina y quiere hacer algo diferente. Lo que pasa que el ser humano ha puesto, o el enemigo en su juego de ajedrez, hizo que nosotros nos vieran como religiosos, como, y a veces fuimos religiosos, ¿no? Porque está el religioso evangélico, sí. ¿No? Que dice, volvamos a la vieja antigua, a la senda antigua, y es cantar solamente corito. Claro. Sí, sí, sí. Pero, claro. Pero vas, no me hagan reír porque estoy una vez que estoy serio. Perdón. Pero y en cierta manera nos pasa eso, que se nos ha tildado de personas, no, yo de hecho, yo cuando papá y mamá empezaron a ir a la iglesia, que yo vi los cambios profundos, en mi viejo, en mi vieja, bueno, mi vieja fue la primera que fue a la iglesia, y ella era una persona que tomaba pastillas, que buscaba a Dios por donde fuere, le decía, allá está Dios, iba a hechiceras, a curanderas, porque ella necesitaba paz. Entonces no encontraba esa paz, hasta que un día, bueno, no lo voy a hacer tan extenso, pero a través de mi hermano, que estaba buscando un jardín infante, el almacenero de Aedo le dijo, fíjese que en la iglesia evangélica hay un jardín infante. Entonces fue y se anotó a mi hermano, al jardín, y y justamente la directora era la pastora. Y entonces la invitó ahí a la iglesia, y ahí comenzó ella a ir a la congregación. Mi mamá peleaba mucho con papá, porque papá era muy buen marroquinero, hacía valijas, y entonces él tenía un grave problema, era jugador empedernido, era todo lo que ganaba. La ludopatía tenía. Ludopatía, exactamente. Y entonces él tenía ese problema, era genial como persona, tenía su carácter como todos los padres de antes, y entonces básicamente él todo lo que ganaba, ganaba en el casino o en las carreras. Y entonces todo, cuando ganaba, todo era un acontecimiento, porque íbamos a comer a lugares lindos, papá. Pero de ganar 2 perdía 20. Claro. Es lo que le pasa a estas personas que están con este vicio. Entonces, cuando llega Cristo a la vida de mi viejo, estaba mi papá, mi mamá y mi hermanito en la iglesia, faltaba yo. Entonces, yo que estaba ahí haciendo mi vida, tenía pelo largo, no se rían. Entonces, de golpe y porrazo, yo estaba como tarjetero de Pinar de Rocha en Ramos Mejía. Y entonces mi viejo me decía: no pierdas tiempo, vení a la iglesia. Y yo decía: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo, cuando sea viejo, yo me imaginaba viejo 60 y pico de años. Soy joven. Pero, viste, vos tenés esa idea, ¿no? Entonces, no, pero si a vos te hizo bien, si a ustedes dos le hizo bien, denle para adelante. Yo les aconsejaba, denle para adelante. Después, hasta que mi viejo me insistió, y por respeto a papá, o por respeto, no sé, a un sopapo. ¿Más o menos en la edad de usted en ese momento? 19, sí, 20. Sí, antes de Malvinas ellos empezaron a ir. Antes de Malvinas, yo a los 18 años ellos empezaron a ir a la iglesia. A mí me costó muchísimo. Y entonces fui a la iglesia de Aedo, iglesia bautista renovada, siempre digo lo mismo. Pero ahí fue cuando comencé a ver lo que es una iglesia. Me gustó el medio ambiente, me gustó la gente, me gustó el cariño, el afecto que tenían. Pero yo de acá y ellos de allá. De hecho, fui después, Dios me tocaba, sin ninguna duda, como puede pasarle a muchos, pero yo lo vivía religiosamente. ¿Vieron cuando vos vas a una iglesia? Voy a cumplir con Dios. Claro. Y dentro del ambiente evangélico tenemos eso, vamos a cumplir con Dios para no sentirme mal. No sé si algunos vienen, si perdón a la audiencia, si algunos vienen que dicen: pastor, vine. Claro, es más parecido a ir a confesarse con el puro que pero viste, ese pastor vine. Sí, bueno, acá estoy. Ore por mí. Mire que estoy. Y bueno, y eso de ore por mí, yo lo aprendí a sangre de fuego, porque yo tenía a mi viejo como el evangelista que me agarró de la sopapa y me tiró a la iglesia para que ingrese. Yo me decía: ¿qué voy a hacer ahí en medio de los jóvenes que no entienden nada, no saben nada de música, no saben quién es Queen, Kiss? Entonces, Led Zeppelin y todo eso, lo que yo escuchaba. Y de golpe y porrazo, me invitan a una reunión de jóvenes, y los, con mucha astucia, en una casa, ¿no? Como si fuera un grupo familiar, hoy en día un grupo de vida de jóvenes. Y entonces los chicos, que eran muy buenos tocando, había uno que era con el piano, tocaba muy bien. ¿Saben lo que hice cuando llegué? El tipo estaba tocando una canción de los Beatles. No. Claro, y yo me sorprendí, como diciendo: ¿y estos nietos? Yo le decía a mamá y a papá, le decía: no, pero estos chicos no saben nada, siempre con la Biblia en la mano, qué canciones. Y para colmo, en esa época las canciones evangélicas no eran muy muy abiertas como hoy. Hoy tenemos de todo, más himnos eran. Eran himnos, eran coros viejos, eran esos himnos antiguos que si lo escucha Guillermo y yo, lloramos los dos juntos. Tenemos un segmento de himnos acá, que lo da el negrito. Sí. Historias de himnos. Mirá. Cuando allá se pase lista, Muy bueno. Fue uno de los himnos que más me gustó al principio. Y además es muy fuerte, porque Mi mamá después de Malvina partió enseguida a los 48 años. Y entonces fue fuerte. Imagínense, yo vengo de una guerra. El enemigo me dice, no ganaste nada, matate. De hecho, nos hicieron callar la boca muchas veces en ese sentido, para desmovilizar, ¿no? Todo eso. Entonces estaba el gobierno militar, no estoy hablando de político, estoy hablando de lo que yo he vivido. Y entonces a la mayoría de los veteranos de Malvinas nos hicieron callar la boca. Entonces eso nos hizo mal. Y de hecho, muchos para no sabían cómo tratarnos. Claro. Yo me acuerdo cuando salgo de Tablada, salgo, el ejército quiso hacer una especie de ¿cómo llamamos? Desfile, y estaban todos los padres ahí, desesperados por sus hijos que hemos vuelto. Claro. Y mis viejos, yo los vi ahí, mis viejos no me reconocieron porque me vistieron de soldado bien verde oliva, ¿viste? Y y la ropa me iba ancha porque había bajado un montón. Qué lindo venir a Malvinas ahora. Pero de golpe no me conocían, estaban ahí al lado mío, no me conocían. Dije, soy yo. Y bueno, el abrazo, todo. Y después, como no se pudo hacer ese desfile, yo dije, bueno, que vayan tranquilo, que yo tengo que entregar algunas cosas y ya me voy para allá. Cuando voy y salgo, vestido de soldado, de combate, yo me acuerdo que cuando subí al colectivo, la gente no sabía qué hacer con mi persona. Me miraban y se quedaban sorprendidos. No sé si por lo flaco que estaba, porque estaba muy flaco, y la gente no sabía. Y vos te das, mira, cuando vos te das cuenta que la gente te mira. Y yo me sentía como diciendo, y después todo eso fue un proceso de acallarnos, de nos metieron en unas empresas que son, en esa época, las empresas estatales, Segua, Entel, y yo iba a entrar en ferrocarril y no entré porque me anotaron mal. Yo tenía cuarto año comercial y me anotaron para levantar durmiente. ¿Para cómo me lo dicen mal? ¿Y qué querés? ¿Con cuarto grado? ¿Qué querés? ¿Ser gerente? ¿Para cómo el trato de la gente hacia los veteranos al principio fue muy fuerte? Porque era como sentimos la derrota en sí mismo. Nos sentimos como que fuimos al divino botón. Fuimos y no conseguimos nada. Entonces, por eso ahora se revirtió demasiado, donde, y déjenme decir esto, muchos políticos aprovecharon para hacer política y la siguen aprovechando. Pero básicamente el dolor del veterano es que justamente no pudimos expresarnos. Y eso fue un tema que tuve que solucionar en Cristo. Claro, todo eso en el trato de mientras ibas conociendo al Señor ahí. Claro, bueno, imagínate, entonces muere mamá y de golpe y porrazo la palabra que venía, ¿no ves que no te ayuda Dios? ¿Para qué aceptaste esto? ¿Para qué abrazaste esto? Si al fin y al cabo sos un derrotado. Son justamente las voces, ¿no? Hoy en día, si vos querías después que hablara de algo, que ya estoy un poco predicando, digamos, ¿qué voz es la que escuchamos? ¿Cuáles son las voces que escuchamos? Y yo la voz de muchas veces estando en un lugar, en un precipicio, ahora tirate. Y yo sabía distinguir entre la voz del enemigo y quién no era, y la voz del Señor, porque yo siempre tuve problemas con los pastores que decían, en esta mañana Dios me habló con voz audible. Y yo me volvía loco. Decía, mira, me pueden decir cualquier cosa, me pueden decir que Dios te habla a través de la palabra, a través de una canción, a través de un abrazo, a través de otra, de un árbol, de un montón de cosas, pero que Dios te hable con voz audible, yo me volvía loco, realmente loco, loco. Entonces yo le decía a mi vieja, me acuerdo, no creo eso. Hasta que en Malvinas, estando en Malvinas, cuando llego el 11 de abril del 82, bajo a Malvinas, que vamos a primera línea, toco el piso de Puerto Argentino, fíjense que digo Puerto Argentino, toco el piso ahí y siento una voz que me dice fuertemente, no temas, yo estoy contigo. Entonces yo me doy vuelta y le digo, ¿me hablaste vos? Y digo, no. Entonces fue algo tan fuerte que fue la voz. Una cosa es la voz del enemigo que te dice no servís, y otra cosa es una voz tan fuerte que hasta yo me cuesta explicarlo, porque yo doy testimonio de esto en las iglesias que voy, porque realmente de ahí en más tuve un convencimiento firme, seguro, que no me iba a pasar nada porque Dios estaba conmigo. Y cuando vos aceptás a Cristo, te pasa esto, que vos abrís tu corazón, dejás de al lado todo lo demás, y en este mundo que estamos viviendo hay tantas, acá están los noticieros y hay un montón de cosas, están pasando cosas de la guerra, cosas políticas, y son voces y voces, y vos escuchás, te quedás mirando dos segundos y te empapás de eso, y terminás. Yo soy una persona que veo, si capaz que mis hijos dicen, ah, que vamos a ver los noticieros. Yo los miro porque quiero saber lo que está pasando. Pero cuando hay un momento que me canso, ya no quiero escuchar más esa voz. La escucho para saber dónde estamos parados. Pero en realidad, y para tener también una opinión propia, en la cual se puede tener. Pero si tu opinión propia pasa lo que es la palabra, evidentemente hay un error. La palabra es la que nos sostiene a nosotros, y en este mundo necesitamos mucho de Cristo y avanzar para seguir siendo personas que realmente demos a Cristo, mostremos a Cristo. Tal vez no hablemos tanto de Cristo, o sí, pero a ver si se entiende. Había una vez Spurgeon decía que es mejor que te vean, ¿sí?, que vean lo que sos, ¿no?, y no lo que decís. Porque, claro, que a veces hablamos de más, y más nosotros los pastores. Los pastores es el ser humano. Entonces hablamos y hablamos y hablamos. Nos gusta la exposición, claro. Nos gusta charlar, pero siempre yo me quedo con el testimonio. Si la gente puede ver en vos a Cristo, ya has ganado la batalla. Ah, sí es. Eso ha ganado la batalla. Es una locura. Qué linda. Podríamos ir a un tema musical y volvemos en un ratito. Ya con el cierre, ya. Sí, ya. Ya. Ah. No fue la hora. ¿Cómo va? Sí, no. instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante. Muy bien, no, el operador está en todo. Genial. Dos veces. Tenemos un mensajito negro antes del final. ¿Tenemos mensajitos? Sí, tenemos muchos mensajitos. Hoy está el chat. Está el chat activo. Che, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que dejaron su mensaje ahí. Y bueno, me quedé acá con Robert que dice: soy Roberto de la iglesia Nuevo Tiempo Argentina. Nos dice Roberto, bien. Sí, un obrero de estuvo muy activo en la campaña, sacando fotos, alguien que estaba sacando fotos. Ah, sí. Un crack, estuvimos hablando. Sacando fotos. El que estaba sacando fotos, que estaba con la cámara grandota. En un momento viene y dice: hay un chico que quiere sacar fotos. Estábamos con Papu, ¿viste? ¿Con Martín? Que quiere sacar fotos, sí, tráelo, ¿viste? Y cuando vaya, le digo: vaya Martín. Fue Martín. Martín es el hermano de él que está estudiando fotografía. Ah, mirá. Por allá vi el sábado, apareció Martín con una cámara de televisión ahí. Digo, ¿cómo llego hasta ahí? Increíble. El sueño del pibe. Alicia Pau Juárez ahí nos dice: buen día, chicos, siempre una bendición escucharlo al pastor, tremendo hombre de Dios. Y a ustedes también, dice. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Se acordó. ¿Por qué fue mensaje cortado? Claro, fue otro mensaje, ¿no? Que se vea primero el del pastor y abajo nosotros. Y aparte, jaja. Claro. Chequeamos, claro. Ale Criscuolo ahí también nos dice: Dios te bendiga, Ale. Hola, buen día, chicos, bendiciones. Y Pau dice: qué tremendo que esté diciendo lo mismo que compartió el pastor Nelson el día domingo. ¿Quién es esa Pau? Dios mismo hablando. Es una que tiene un jopo. ¿Sí? Por ahí vas a encontrar. Mira. Yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Sandrita Montenero, que está escuchando también. Qué grande, Sandri, siempre nos escucha y siempre nos preguntaba: ¿Cuándo arranca? Ya arrancamos. Con todo. Gracias por escucharnos. ¿Hoy empiezan? No, el martes pasado. Ah, listo, bien. O sea, el anterior si venía. Era el primero. Bien. Así que muy felices. Así que sí. Muy bien. ¿Tres o tres ya? Sí, te creo. Estoy re perdido. El papo. Tú estabas ahí. El tercero. Sí, ya estamos perdidos. Ya arrancamos el año perdido. Viste que las campañas. Y después ya nos subimos, parece que estamos en diciembre. Sí. No, pará, vos te reís, pero es verdad. Sí. O sea, si yo pestañeo diciembre. Pará. Sí. Déjame descansar. Pasó volando. Pasa. Con razón decía: ¿cómo no llega las vacaciones mías? Claro, ya me las pasé largo. Las del 27. Ya te pasó. Y ahí nos contaba el pastor la experiencia que tuvo en Malvina, cómo el Señor le habló, cómo en esa situación traumática. Tremendo, me estaba contando y se me puso la piel de gallina. Porque yo tenía, cuando era chico, iban los excombatientes a las escuelas y contaban eso. Y bueno, eso fue sanador. Para los veteranos. Me acuerdo que me ponía a llorar desconsoladamente y la seño me abrazaba porque, o sea, toda esa cuestión que nos contaban era tremendo, wow, y eso lo hicieron por nuestro país, ¿viste? Era como algo más hoy de grande decir qué locura que fue eso, pero vemos y hay testimonio vivo de que el Señor sanó y pudo en donde otros se y estamos cerrando heridas, ¿no? Porque eso a los veteranos nos hizo bien. Yo me la pasé hablando en los colegios de mis hijos, aún a los de mi sobrina me llaman y voy, y es sanador porque uno puede hablar y ver la cara de los chicos. Aún cuando doy testimonio en las iglesias, también los hermanos, con mucho respeto, yo trato de hacerlos reír porque se ponen así como diciendo, claro, se ponen en serio. Claro, pasa que ese momento es un tema muy fuerte para mucha gente, y es lo que más nos une en la Argentina. Si no recuerdo mal, usted me corregirá, que fueron muchos los que se, no sé si el mismo personas que se quitaron la vida. 649 después. Es lo oficial de que han muerto en Malvinas, que han quedado ahí lamentablemente, y alrededor de 1200, 1300 se han suicidado, que era esa voz interna que te comentaba, ¿no? Había una voz que me decía tirate, no servís, esa derrota, ¿no?, constante. Pero y hoy por hoy se están partiendo gente de mi edad, que ya tenemos 60 y pico, que ya no somos más los chicos de la guerra, somos los abuelos de la guerra ya. Pero básicamente tiene que ver con el estado de salud, que nosotros, porque muchos tienen problemas, tenemos problemas de corazón. De hecho, Dios me sanó en este tiempo del corazón, me iban a operar, y básicamente muchos tienen problemas en las rodillas, en el cuerpo, por las secuelas de la guerra. Claro. Bueno, problema de salud física como mental, ¿no? Mental. La mental es mucho más fuerte, porque por eso te digo, yo acudí a Cristo. Si no fuera por él, no sé qué hubiera pasado conmigo, porque si Cristo no se hacía fuerte en mi vida, claro, evidentemente entraba en esa depresión, porque la depresión hoy en día te ataca por un montón de cosas. Si no tenés trabajo, si no va bien en el laburo, en el estudio, te deprimís. Entonces es un flagelo que ataca a todos. Por eso está muy bueno aferrarse al Señor. Yo no digo, claro, no digo aferrarse a la iglesia. Vos tenés que aferrarse porque hay algunos que se aferran más a la iglesia que a la persona de Cristo. Se meten en un activismo con las cosas, pero no conocen al Señor. Exactamente. Necesitamos tener un conocimiento de quién es Él en nuestra vida. Si nosotros conocemos quién es Él, todo lo demás se hizo adelante. Se va a ir acomodando. Se acomoda. Es lindo lo que dice David, ¿no? Si tu ley no fuera mi delicia, mi angustia hubiera perecido. Exacto. Eso... Mira, sabe más que yo. Yo me había olvidado de eso. Eso es bueno también, animar a la gente que por ahí está pasando por algún, haya pasado por algún trauma y pasa con pensamientos, con voces que le escucha, que la llevan a quizás tomar malas decisiones, poder animar a que vean de que en el Señor hay sanidad, hay vida. Hay todo. Por eso, justamente teniendo en cuenta lo que vos... No sé si quieres que cierre. Sí, me gustaría que, o sea, si puede cerrar con una palabra y una oración cortita, así menos 5 le entregamos a los chicos que están vienen el programa que viene. Corriendo. Ya está. Bueno, hablando rápidamente, los tiempos en la radio también son rápidos. Pero básicamente yo hablaba de las voces, ¿no? Yo estaba compartiendo hace poquito el tema de qué voz es la que estamos escuchando. Hoy en día, con todo lo que tenemos, los medios de comunicación, claro, y nos bombardean con cosas, hablando de bombardeo constantemente, pa, pa, pa, y vos te pones a escuchar una voz que tiene una tendencia, terminás creyendo lo que dicen, otra voz, y terminás, digo, che, los dos tienen razón, usted me entiende lo que sí, dicen. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ¿Para qué lado voy? Entonces, qué bueno es poder entender que Dios tiene su voz para cada uno de sus hijos. Y cuando escuchamos la voz de Dios, hay una palabra en Hebreos 3:15 que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones, no endurezca nuestros corazones como en la provocación. O sea que si hoy cada uno escuchamos la voz de Dios, generalmente tenemos la tendencia a decir: no, esto no es para mí. Entonces, si yo escucho la voz, si alguien me habla de la palabra de Dios, pone atención y deja que la palabra de Dios comience a estar en tu vida. Yo sé que muchos tal vez están escuchando, no sean cristianos o son cristianos, que podamos escuchar su voz para que realmente esa voz comience a fluir en nosotros y a generar frutos. La palabra de Dios nos habla de tener frutos de arrepentimiento. Ustedes saben que los frutos... Hay toda una lista de paz, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas, decir: no, pero eso yo no lo tengo, yo soy medio... Bueno, deja que Dios vaya obrando en tu interior. Deja que Dios siga ministrando tu vida, deja que Dios siga haciendo cosas en tu interior. Es un proceso, como hablamos al principio, un proceso largo. Uno quiere ya todo, ¿no? En este tiempo de café instantáneo, café todo instantáneo. Rápido. Entonces yo quiero ser evangelista ya, yo quiero ser pastor ya, yo quiero ser apóstol, ¿eh? Que muchos pastores anhelan ser apóstol también. Bueno, dejémoslo a un lado, otro día charlamos eso. Pero básicamente, no endurezcas tu corazón. Hoy Dios te ama, hoy Dios quiere ser algo nuevo. Tal vez estás en tu trinchera. Yo estaba en una trinchera y en esa trinchera Dios me habló, porque al final, en un momento dado, yo me enojé con Dios y dejé la Biblia a un costado y de golpe y porrazo empecé a ver toda mi historia, mi vida, y creo que me manifesté en ese momento y empecé a gritar y cae la Biblia sobre Romanos 8, ¿no? Donde nos 8:28, donde nos habla, no, 8:30 y pico, 35, donde nos habla ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, guerra, angustia, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esa palabra a mí me levanta. Cuando yo estoy un poco caído porque pego de boca, o pasa algo en mi vida, o veo que las situaciones me superan, yo digo, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Amén. Dios es el que me bendijo, Dios es el que me habló, Dios es el que me rescató. Por eso yo no estoy en una religión llamada religión evangélica. Estoy en los caminos de Dios, porque Dios me ama y Dios les ama a cada uno. Y en esta mañana tan hermosa, tal vez vos estás escuchando y este que me está hablando, este veterano de Malvinas que ahora es pastor. Mirá, yo soy un ciudadano más agradecido por la familia que tengo, por el servicio que estoy haciendo y porque realmente quiero ser de bendición. Las personas que me conozcan digan, che, este tipo siempre buscaba a Dios y amaba a Dios y amaba a las personas. Entonces, en este tiempo queremos que eso le ocurra a cada persona y pueda aceptar a Cristo en su corazón en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, pastor. No, al contrario. Mil gracias. No. Tiene un boleto ganado para la próxima vez. Si usted quiere. ¡Qué premiazo, che! Un re premio me dieron. Bueno, buenísimo. Estamos muy contentos, muy agradecidos de que se haya tomado el tiempo de venir hasta acá y compartirnos de su vida, de lo que está haciendo en toda esta movida. Una honra un montón. Charlo hermoso. Así que nos vamos porque nos van a matar los chicos que vienen ahora. Sí, por favor. Una vez más. Terminando, finalizando. Este programa que dimos a llamar. ¡Base fuerte! Cuarta temporada. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X. @BaseFuerte. Base Fuerte. El magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch. Radio Vox 1029.